así épicamente arrancamos el programa de esta noche. ¡Qué entrada! Es una espectacular entrada. Como se merece para los invitados que tenemos ahorita. Vamos arrancando los tiempos que nos encontramos y desde aquí sí ya más establemente en Desfase Insomne vamos a estar escuchando un montón de música y un montón de noticias. Ajá, tuvimos un lapso como, bueno, ya no sé cuánto tiempo en el que no estuvimos al aire por cosas de fuerza mayor, eso sí. Un lapsus brutus. Un lapsus brutus, pero ahorita ya regresamos. Daniel se caga de risa, pero bueno, ahorita regresamos y pero ya regresamos recargadísimos. Sí. Recargadísimos con un montón de música, con un montón de noticias de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Musical. Musical, underground. Exactamente. Del mundo. Ajá. Del mundo musical. Exactamente. Bueno, no, ahora tenemos algunos estrenos de, bueno, música que estaba saliendo de, en algunas partes del mundo. Y también tenemos a los tiempos, un invitado aquí en Desfase Insomne. Pero esto sí es a los tiempos. A los tiempos que tenemos de entrevista. Y qué bacán empezar con un pana de la vida, con un pana de siempre. Va a estar con nosotros el Cococho, Cristian Catuña, hablando todo lo que va a ser el Pericocho. Ajá, batista de Parca, por si acaso. Baterista de Parca. Cocochín. También aquí una bestia y también con... dándole gracias igual a todos los muchachos así por la apertura aquí en la radio. Igual vamos a estar anunciando todo lo que va a ser el Pericocho Fest. Igual estamos aquí con Erika, igual que es la, la realizadora también. Somos hola, Erika. Dos, bacán, no, los dos así de... gracias por la invitación. Los dos estamos a cargo del evento, entonces, panas, gracias una vez más y estaremos estrenando y hablando de cada una de las bandas y de todo lo brutal que va a ser este sí. esta propuesta, porque el Pericocho Fest es lejos, más allá de constituirse como una cuestión así simplemente musical, queremos que salga a través de eso algunas propuestas así y que la autogestión sea la que predomine. Y que sea como un ciclo, ¿no? Exacto. Que no solo se quede en este año, sino que vaya algo más allá. Sí, más que nada para dar a entender que la unión hace la fuerza en sí, a, todo lo, a todos los géneros musicales en sí. Bacán. No solamente del metal, sino del metal, el punk y, ¿por qué no? También se pueden hacer conciertos mixtos con el hip hop, porque también es una cultura urbana, como de donde salen todas, todas las culturas en las que estamos nosotros involucrados en sí. De uno, bacán. Entonces, pero igual, esperemos un chancecito más y después hablaremos de, a fondo de Pericocho. Vamos a dedicarle ahí el tiempo específico para hablar de todo lo que va a ser y también para escuchar temas de todas las bandas que van son a estar. Son muchísimas bandas que van a estar en el festival, va a estar una bestia. Va a estar una bestia. Bueno, vamos a dar toda la información de dónde, cuándo, a qué hora y también de cómo la gente puede apoyar y qué pueden hacer también para que una propuesta como esta siga saliendo adelante y se siga fortaleciendo. Exactamente. Excelente. Excelente. Excelente. Entonces vamos a arrancar con algo de música, vamos a arrancar suave. Suave, así, tranquilos. Bueno, y de ahí nos vamos poco a poco. Exacto, así, más o menos. Suave, suave, pero no tan tropicales, pero sí suaves son. Suaves son, de ahí poco a poco nos vamos embalando, así que no se preocuparán, muchachos. Entonces, vamos a escuchar este tema y después les contamos por qué. Este, vamos a poner algo de Pink Floyd para arrancar. Este tema se llama Maronette. Y bueno, básicamente les vamos a contar más adelante por qué arrancamos. Hay un regreso, es una cosa un poco épica que se viene por ahí. Yo escuché y leí también que Gilmour y Waters están intentando regresar de nuevo y sacar un nuevo disco. Ya que cagaste la sorpresa, les contamos. Pero bueno, ahí vamos un poco más. Pues. Va a lanzar un nuevo material por primera vez después de 20 años. Ah, ya empezó a hacer la rueda, ¿eh? Pues ya dijiste. Cagó él, cagó. Mata pasiones. Mata pasiones, Baroja. Que se trata de que los Pink Floyd sacan un disco post salida de Roger Waters. Uh-huh. Pero sigue siendo Pink Floyd al fin y al cabo. Eso es lo que dicen algunas reseñas de las que estamos sacando la información. Vamos a escuchar este tema y después ya regresamos para seguir hablando un poco más de este regreso de Pink Floyd. Listo. Entonces con este tema amaron el acá de Pink Floyd. Thank you. Y regresamos aquí al aire, aquí en Despacio Insomnio. Estamos escuchando ese tema de los Pink Floyd. Como les decíamos, están por salir, digamos, van a lanzar nuevamente material después de 20 años. Es súper sorprendente cuando llegan noticias como esta. Sí. Te pasa por andar mandando mensajes de Facebook. Pero está en el Facebook, se me desconcentra el muchacho. No, pero estoy tranquilo, no, estoy desconcentrado, tranquilísimo. Prohibido las computadoras. Prohibido las computadoras. En serio que eso, redes en el lugar de trabajo. Eso de las redes es un problema, cada vez se vuelve más fuerte, loco. Por ejemplo, aquí se me desconcentra la muchachada. Ahí está. Pero cuéntanos más sobre... Pero bueno, básicamente es eso, que va a haber el lanzamiento del nuevo disco después de 20 años, a pesar de que Roger Waters ya no participa en el lanzamiento. Ah, ya. O sea, no va a estar, pero digamos... va a haber lanzamiento. Y después de 20 años, ¿no? Después de 20 años. Entonces, esto es lo que escuchamos, es un adelanto que han sacado, bueno, y es un tema, pero es algo que ya se van a ir sacando poco a poco. En realidad no es tan nuevísima esta noticia, pero es de esta última semana. Ya, de una. Entonces, sí, van a ir sacando así como adelantos y poco a poco. No, porque todavía lo que yo había entendido es que todavía se avizoraba así la llegada de este nuevo disco, pero todavía no era una cosa así como concreta, así como que se haya concretado en realidad. Sí, era lo que, digamos, habían full rumores, se decía que iba a salir, que no sé qué, que esto, que el otro, que cómo es posible, pero la cosa es que sí sale, y de hecho ya ahí está el primer promocional, digamos, del disco, y es un adelanto para que... Pero es un poco extraño porque, o sea, es como Pink Floyd sin Waters es lo mismo. Yo pensé y tenía las esperanzas de que más bien les iban a juntar los dos nuevamente y iban a sacar alguna cosa, pero parece que no, parece que solamente eso es lo mismo que han hecho los dos como en corrientes separadas de la música, como tiempos separados, como tiempos distintos. Que de hecho mucha gente califica como que es un disco en solista, no tanto. Ajá, que es un disco en solista, básicamente. Y es mucho lo que ha hecho Gilmour y lo que ha hecho Waters desde mucho tiempo de diferentes formas, ¿no? Entonces, pero bueno, veamos qué va a pasar con Pink Floyd, veamos si el material que van a sacar. Esto es lo que escuchamos ahora, tiene el sello de Pink Floyd, o sea, no es una cosa como medio que no la encuentras más o menos por dónde es, sino más bien cachas que es Pink Floyd, ¿no? Pero veamos qué nos traen las otras canciones y el nuevo material que nos trae y el nuevo disco. Veamos de qué se trata. Y veamos qué es. Y con esta canción que se viene a continuación, vamos a ir ya un poco poniéndole un poco más de velocidad a la cuestión. Ajá, exacto, y un poco más bien ya relacionándole con lo que se viene después, que yo creo que podría ser ya para la segunda hora del programa, donde vamos a tener ya todas las bandas que se van a presentar en el Pericocho Fest. Entonces, nada, sin contarles más, vamos a escuchar un tema de Parálisis Permanente. Hay una historia tal vez de atrás también de esta canción, ¿no? De Parálisis. Sí. Exactamente. Pero entonces nos vamos con Parálisis Permanente, una de las bandas, ya hemos puesto bastante de Parálisis Permanente, sí, ¿no? Aquí, y yo creo que es una de las bandas, y fueron las bandas de la nueva ola madrileña y de la nueva ola española de música que se consolidó y quedó como referente para un montón de bandas más así. A mí Parálisis Permanente, maravilla. Entonces, no sé si nos vas con eso y después hablamos un poquito de sobre la noticia que hay alrededor de Parálisis. ¿Te parece? Sí, que de hecho no es muy buena noticia, pero vamos con este tema y les contamos por qué ponemos este tema de Parálisis Permanente, Autosuficiencia. Vamos ahí. Me oigo pistas de grabado conmigo. Estábamos de regreso después de este tema de los parálisis permanente, autosuficiencia. Ajá. Y les decía que habíamos puesto este tema por no una muy buena noticia, y es que Javier Buenavente, que fue el primer cantante de parálisis permanente y líder de otra banda que se llama Academia para Buten, falleció después de haber padecido una enfermedad por varios años. Ya. Entonces, el man fue el líder, digamos, y cantante original de la banda. Bueno, no tanto líder, más bien el cantante original, porque no duró mucho, duró casi como un año nomás tocando, pero fue fundador de la banda. ¿Junto con Ana Curra? Seguramente, ¿no? Con Ana Curra y con su hermano, ajá, Eduardo Benavente. Entonces, Eduardo Benavente sí fue el líder de la banda. Él sí fue líder, claro, fue el líder de la banda de Parálisis Permanente durante muchísimo tiempo. Pero el man murió en el 83 de un trágico accidente de tráfico. Ya. Entonces, claro, pero el hermano, o sea, empezaron tocando, digamos, juntos en la banda, solo alcanzaron a grabar unas primeras versiones y maquetas de Autosuficiencia, por eso le pusimos este tema. Ajá. Y también de Jugando a las Cartas en el Cementerio. Bacán, una bestia. Entonces, más que un estreno o algo así, lo que les pusimos era, digamos, Autosuficiencia, que fue uno de los temas que alcanzó a grabar en una primera maqueta Javier Benavente, el cantante original de Paradiso Permanente, una de las grandes bandas. Sí, una de las bandas que sí fueron como inspiración para un montón de bandas y para nosotros mismos, porque ahí comenzó como toda la movida, también la movida un poco oscura, así medio del post-punk de Madrid, que es como que lo que lideró toda la movida del post-punk en Latinoamérica, ¿cachai? Ahí, yo creo que de Paredes Permanentes salen bandas como, qué sé yo, como Caifanes en su tiempo, o otro tipo de bandas que tomaban esa estética, tomaban la música de Paredes Permanentes, pero sacaban cosas diferentes, pero inspirados en todo ese movimiento de Madrid, que también era una bestia de movimiento. Entonces eso, por eso era la idea de poner algo de los Parálisis Permanente, y a partir de ahora como que ya el programa se embala un poquito más. Sí. Nos vamos con esta banda de metal, bestial, es una banda francesa que se llama Gojira, y esto es un estreno, ¿no? Esto es un estreno porque a pesar de que los dos discos anteriores no fueron muy bien acogidos por la gente y por la crítica, más bien se hablaba de que ya estaba la banda en como que su declive, aparece con este tema que es uno de los pocos que se han filtrado del nuevo disco que va a salir. Más bien no está grabado profesionalmente, sino lo que vamos a escuchar es un tema en vivo. Ya. Que ya están empezando a tocar en vivo algunos de los temas nuevos. Ya se han filtrado seguramente muchos temas en vivo que ya, bueno, se filtran en las redes y ya los tienen ahí. Totalmente. Entonces es como para hablar un poco de que más bien este tema ha sido súper bien elogiado y súper bien recibido. Es como que decir el renacer de la banda. Bien. Después de haber tenido dos discos. Porque es una bandota, porque antes los discos que había sacado, lo que yo había escuchado, el primero de Gojira, es una bestia, es poder. From Mars to Cyrus, algo así. Ajá, exactamente. Que fue, claro, una máquina de disco. A partir de eso, los dos siguientes no fueron tan bien, y ahora parece que se espera algo bueno. Ya, entonces vámonos con esta, vamos con Gojira, ¿te parece? Vamos con Gojira, ¿cómo se llama el tema? Flying Waves. Vaya ahí, entonces, Gojira. We'll be right back.

conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web Volvemos y regresamos aquí en Despacio Insomnio, acordándonos de fiestas salvajes. Por Dios, estamos a propósito, saludos al Andrés, que nos debe estar escuchando desde la provincia de Conocoto. Exactamente, sí, él dijo que nos estaba escuchando. Sí, un saludazo a mi ñaño que nos está escuchando. Saludazo, sí, dijo que solamente por la ocasión de escuchar a Pericocho Fed iba a estar oyendo. Que se recupere pronto. Esa es. De ley, pronta recuperación, por favor. Recuperas, por favor, no te recuperas. Volvimos de la pausa escuchando algo de los Cannibal Corpse, ya que se ha filtrado la portada y un tema de adelanto, que es de otra ración de brutal death metal. Una bestia. La portada ya la vi, es la portada, la típica portada de los Cannibal. Gore, maldita, sí, súper cruda, pero es una bestia, sí. Y las cosas que sacan siempre van a ser embaladas. Cannibal Corpse nunca le baja la intensidad, desfocas esa movida, loco. Cierto, y ya tiene listo su nuevo disco de estudio, que llevará por título A Skeletal Domain. Se publicará el 15 de septiembre en Europa bajo el sello Metal Blade. El grupo formado en Buffalo, Nueva York, en 1988, nos ha dejado escuchar un primer tema de adelanto, Sadistic embodiment. Ya. ¿Qué opina usted de Cañalco? Yo creo que ahí, y está, es más, la camiseta está ahí. La camiseta dice todo, Cocochito. Lo dice todo, o sea, básicamente básico Cannibal Corpse, o sea, para toda la escena del death metal, ¿no? Como una de las bandas más influyentes. Yo creo que el estilo, desde que viene el Esteban de Jack Owen, así, de Decide, puta, creo que se ha fortalecido mucho más, así, con, se ha hecho más contundente Cannibal, así, en cuanto a ser más brutal death. Así. ¿Qué te pareció este tema ahorita que como siempre, no deja de ser maldito. Así. Sí, no deja de ser intenso, y eso pasa con pocas bandas. Hay muchas bandas que cuando cogen, o sea, cuando ya tienen algún nivel de experiencia, puede decirse, de trayecto, de trayectoria, empiezan como a irse por lados experimentales o a tomar tal vez otras corrientes musicales, como, o sea, dentro del metal. Exacto, como Metallica, o hasta muchas bandas de death también, que tal, de repente te van por otros lados. Pero Cannibal nunca ha hecho eso, o sea, Cannibal. Y Samael también. Ajá, exactamente, como todas esas bandas. Pero Cannibal no, o sea, Cannibal al final siempre se rigió por el brutal, por el brutal death, y sigue ahí. Se mantiene fiel a eso, y eso es una bestia. Pues, claro, yo creo que la cuestión está en justamente mantener no dejar de mantener la esencia con la que nace, así. La experimentación, al menos yo creo que está bien así, pero claro, no, o sea, hay gente que lo hace y le sale claro, super bien. Pero la experimentación creo que está dentro, tiene que ir dentro de una esencia, o sea, al menos tiene que ir cargada de una esencia, por más experimental que lo pongas a hacer, tiene que tener la esencia, así. O sea, yo considero eso. Bacán. Y sí, Cannibal es como un ejemplo fiel de, exacto, de eso, de la esencia, de la esencia del brutal death. De la decencia. No creo que la sean tan decentes. Todo también es lo bacán. La indecencia, la permanente indecencia de Cannibal Corpse. Exactamente. Bueno, y hablando de este tipo de bandas, ahora lo que les vamos a poner ahorita es algo que se filtró y mandó al diablo todos los planes que tenía Mastodon para sacar el disco. Lo estaban guardando como que full sorpresa de lo que iba a ser el nuevo disco. Pero como siempre hay las filtraciones e infiltraciones. Y ahora muchísimo más que antes, ¿no? Y muchísimo más rápido, o sea, yo creo que ni siquiera terminan de grabarlo y ya está filtrando en algún lado, es poco caso. Los madres le tenían ahí como guardadito, y el disco se va a llamar Once More Round the Sun. Uh-huh. Y se les filtró este tema que se llama 3D Lightly. Ya, una de las bandas también de como no metal, un chance experimental, pero esa onda medio groove, así que venía como de Pantera, pero que tomó también como otros, como por otros lados, así. Y es una de las bandas rumbo, que está tomando ahí como la vanguardia. Ajá, junto con Neurosis, Mastodon y otras bandas más que están como cogiendo de ley la vanguardia de esto. Entonces, como que difícil hablar mucho de Mastodon, ya todo el mundo cacha de qué se trata. Y ahorita sí, o sea, los manes son hiper mediatizados, ¿no? Salen en las redes, en páginas de metal especializado, en redes sociales, se habla mucho de sus conciertos. Entonces, ¿no? ¿Para qué? Es como que difícil hablar mucho. Más bien, escuchemos este tema que se les filtró y se cagó la sorpresa, así como vos hace un rato. Sin querer queriendo que quede la sorpresa, pero todo bien, pues no salió tan mal tampoco. Dale, entonces vamos a escuchar este tema que se llama 3D Lightly y es del nuevo disco que está por salir de los Mastodons, se llama Once More Round the Sun, el nuevo disco, y el tema se llama 3D Lightly. Ajá, terminamos con esto de Mastodon y comenzamos ya con la parte central del programa, el especial de Pericocho Fest. Vaya ahí. We'll be right back. hemos regresado después de escuchar este nuevo tema de los Mastodon. ¿Qué les pareció? Aquí escuchaba opiniones divididas. Ajá, hay opiniones divididas. Comiente, comiente con tranquilidad. Igual los Mastodon. Menos, igual no creo que los Mastodon nos estén oyendo. Buleales nomás. Buleales nomás a los mastodontes, eso, loco. ¿Qué opinas, Cucocho? O sea, yo creo que el metal tiene que ser. Acércate un poco más, ¿verdad? El metal tiene que ser algo contundente, así, o sea, conciso, corto, claro y conciso. A lo que vinimos, dice. Exacto, o sea, el metal, boom, boom, boom, grotesco, igual, o sea, técnico y todo, dentro de lo grotesco y todo, tiene que ser conservar la técnica y todo. Pero, claro, ya pero metal en esencia, o sea, metal tiene que ser grosero y contundente. Tema. Muy llorón, así, muy. Claro, estaba medio jevizón, ¿no? Estaba medio jevizón. Hay otras bandas que van, o sea, hay otras bandas que no son tan así, ¿no? O sea, más todo tiene cosas medio buenas, pero también tiene cosas medio extrañas. Eso sí. Extrañas, exacto, ese es el término. Extrañas, creemos en cosas medio extrañas, ¿no? Y Camilo es diplomático. Exacto. Claro, es la diplomacia de todo, loco. Es así, pues. El glamour. El glamour y la diplomacia nunca se deben perder. Básico. Pero ya después de este desmembramiento de los Mastodon, pues vámonos hacia lo que nos compete. ¿Qué le parece? Ahora sí, hablando de contundencia. Ahora sí, hablando de contundencia, se viene el Pericocho Fest. Y yo no sé cuántas bandas van a estar. Van a estar 11 bandas. Va a ser todo un festival, panas. Va a estar desde. No es solo un concierto, es un festival. Es un festival y como les habíamos dicho en interno, o sea, se va a hacer. Se intenta que no sea solo una cuestión, un solo evento y listo. O sea, que tenga una consecuencia, sí, una secuencia y una consecuencia también. Una trayectoria. Yo también tengo una trayectoria. Ajá. Digamos, es como que la primera edición y se espera que hayan más Pericochos. Exacto. Pero, y en la primera edición, 11 bandas y muchas de esas también ya bandas de fuerza, sí. Con trayectoria, exacto. Claro, o sea, eso es lo que se intenta, dar chance, cabida a las bandas que están saliendo, o sea, que están iniciando en la trayectoria. Y obviamente también darle tal vez más fuerza también a las bandas que de alguna otra forma ya se están constituyendo, o sea, venido constituyendo ya como una influencia en la escena metal o en la escena musical capitalina. Claro, porque no solamente hay metal, sino también hay bandas que van a estar, bueno, son dos géneros más o menos los que van a estar, el metal y el punk. O sea, no más o menos, son dos géneros. Solo dos géneros, metal y punk. Metal y punk. A ver, conciso. Conciso, o sea, más que nada, es como yo les dije antes, es para abrir un poco la mente de tanta gente que se ha vendido a un sistema, se podría decir, ya a romper esquemas. Queremos que se dé la fuerza del metal y el punk, como se hacían antes, en los años pasados, donde claro, nacimos en el movimiento. Queremos que se vuelva a esa unión para hacer una buena fuerza, con conciencia y cultura. Y lo que tú dices también, que no después que querían abrir un poco más la nota de género musical. Ajá. Y si entran bandas de hip hop también, o bandas de... O sea, sí, se podría dar. ¿Todo medio metido desde lo no comercial, desde el underground, o desde dónde? De hecho, o sea, nuestro... justamente ha sido la cuestión de la autogestión la que ha predominado aquí. Todo el evento se ha buscado a nivel de auspiciantes, y auspiciantes justamente que creo que son también autogestionan su producto. En este caso, los tatús. También tenemos la marca de ropa de una amiga mía, de una querida compañera, Adri, que de paso le mandamos saludos a toda la gente de Rock Suite. Estamos dentro de los auspiciantes, está Santería Tatú, o un gran pana también, gran tatuador, Lucho Silva, loco, que también él se está abriendo ya su campo independientemente de alguna casa de tatú. Y también el pana de Tebo Tatú, que es un panita también que se especializado en Italia, loco, en la técnica del tatuaje. Y bacán. Sé y puedo dar fe de que es un todos los tatuadores que van a estar presentes y que están auspiciando a nuestro concierto, o sea, tienen su nivel de profesionalismo y son los que de alguna otra forma se está difundiendo, sí, hemos visto sus trabajos, son bastante buenos. Una bestia, y lo de la autogestión es bien bacán. O sea, empezar a generar eso, porque sí se estancó un chance la cuestión esta de autogestionarte los conciertos. Como que un momento de bastante pegue, ¿no? Como que habían full cosas y de repente como que se quedó ahí, y cada vez había menos conciertos y de repente solo se estaba esperando hacer los mega eventos como con los auspicios grandes y con empresas y como también un quito fest, mucho si solo se espera en este tipo de cosas. Públicas y los ministerios y todo lo que digamos está bien que exista, pero también no dejar y no descuidarse de los conciertos autogestionados y generados también por la gente propia de la escena, con la propia esencia que le puede meter, que en exacto, esas cosas tan grandes ya se pierde toda la movida de uno. Es más, así yo quería también igual de todo avisarles que hoy mismo empezamos ya a retirar los boletos para la rifa de los tatuajes que nos estamos agradecidos a los auspiciantes como Santería, Lucho Silva y María Negra y Tebo Tatú, que se ya vamos a empezar con la venta de los boletos para poder igual cubrir los gastos del concierto. El concierto, bueno, está el concierto como tal, pero nos dices también va a haber el sorteo de tatuajes. ¿Qué es lo que compone todo el evento? Es que básicamente para hablar de eso creo que hay que partir del punto de que el evento va a ser gratuito, justamente por lo que tú mencionabas hace un rato. O sea, este momento de declive o de descontinuidad en la escena obedece, creo yo, a un factor que es básicamente las nuevas normas, las nuevas reglas del juego en cuanto a la realización de estos eventos. Con respecto a espacios. Exacto, con respecto a espacios, permisos, todo este tipo de cosas, hay una mayor restricción. Si bien es cierto, ya es hablar cuestiones políticas un poco ajenas a la cuestión, pero son reales. O sea, la imposición de los misma cantidad de papeleos, los mismos valores en los papeleos para a comparación de un evento internacional para la escena local, creo que nunca se va a poder dar. O sea, claro, ninguno de nosotros que no tenemos ni plata ni tampoco tiempo para estar en ese tipo de permisos. Y yo creo que la cuestión va básicamente parte desde la aspiradora cultural que vivimos ahora en cuanto al monopolio de los espacios. Básicamente los espacios. Sí, entonces... Más que nada, monopolios, pero eso es una palabra clave, porque se ha monopolizado de gran manera que, o sea, se está perdiendo la esencia en sí de lo que es cada movimiento, de cómo hemos nacido y cómo hemos autogestionado todo siempre, nuestro pensamiento, nuestra filosofía. Creo que todas esas acciones se han perdido por el monopolio que se ha dado. No se dan los verdaderos espacios para todas las. Sí, totalmente, desde lo privado y desde lo público. Exacto, y en el monopolio lamentablemente ahí lo que el principal perjudicado es el músico, porque no todos tienen acceso a los paternalismos del Estado. No todo el mundo tiene acceso tampoco al paternalismo de lo privado, y en esa pugna, en esos extremos, puta madre, los que queremos gestionarnos los eventos, los que queremos, o sea, hacer algo por la música, puta madre, no tenemos cabida. El espacio, el gobierno no nos reconoce las baquetas cuando se nos rompe, ni una guitarra, ni una cuerda, ni nada. Sin embargo, vendemos una escena musical un poco mentirosa en los Quito Fest, en esos mega eventos, de una escena rockera aparentemente bastante consolidada, cuando no es así. Cuando vivimos todavía con el denigre, con el desprecio, todavía seguimos con la exclusividad, con la exclusión así hacia el rockero, hacia el punkero, hacia el músico en general. O sea, se toma todavía eso como una carrera así de malabares o yo qué sé, así, algo cirquense se lo asocia a la música. Y ahorita entonces la idea del Pericocho Fest es como que reivindicar eso y reivindicar también el que es posible hacer las cosas de la autogestión y más o menos como lo que ustedes dicen, desde donde se debería hacer para mantener esa esencia de la... Exacto. De lo que expresa la música, ¿no? Exacto, o sea, y también... Buena música, en todo. Y también, o sea, también difundir a la gente y llegar al mensaje también a todos en general de que también no esperemos las cosas gratis, ¿me entiendes? O sea, creo que también otra de las secuelas de ese monopolio es que también la gente se queda esperanzada en el Quito Fest y que venga una banda grande y listo, y no pagamos nada y entramos... Y pese a que seamos, puta, por poco desvestidos antes de entrar al evento, o sea, ese tipo de cosas creo que la gente debe rescatar y debe mirar de que, o sea, nos ha caracterizado tal vez el no pedir nunca permiso hacia las cosas. Eso es la esencia, de alguna otra forma, conquistar nuestros propios espacios. Ese ha sido el mensaje del rock siempre durante toda la historia, y ahora estar dependiendo del Estado como que también es una incongruencia, ¿no? Y reivindicarnos con eso también es el mensaje implícito dentro del Pericocho Fest. Y ahora, ¿cómo ha sido el proceso de organizar el Pericocho intérpretes, cómo se han movido, qué es lo que han tenido que hacer para que salga finalmente. Pero te, no sé si después de poner la música, más bien nos vamos para como otro bloque para conversar un poco de todo lo que ha sido Pericoche, ¿te parece? De una, vamos con música. A partir de este momento vamos a escuchar solo bandas que van a estar presentes en el evento. Yeah. Nos vamos entonces con unas bandas de buen punk, ¿no? Nos vamos con Pulmón Verde. Pulmón Verde va a estar presente en Pericoche Fest. Vamos ahí, está bien. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

en Despacio Insomnio, estamos conversando sobre todos los detalles de lo que va a ser el Pericocho Fest, este evento que ya mismo se acerca, y estamos conversando con los organizadores. El 26 me parece que va a ser. El 26 de julio. Ajá, el 26 de julio en el Valle de los Chillos, en Conocoto, ¿no? En Conocoto. Sí. Justo eso les queremos preguntar, todos los detalles. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Ajá, pero bueno, igual sí, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? Y más o menos, ¿cómo fue todo el...? O sea, también pueden censurar cosas si quieren, no contar cosas si no quieren, pero ¿cómo fue todo el proceso de generar el Pericocho? O sea, claro, ya no nos digan cuándo ni cómo se les ocurrió la idea, pero después de que se les ocurrió la idea, ¿qué es todo lo que han tenido que hacer para que ya por fin sea una realidad el Pericocho Fest? Mi amor, no cuentes el idilio. No, está no es un idilio, pero mejor no contarlo, yo creo. Para la salud mental de las personas que nos están escuchando. Eso es cuando tengamos el programa después de las 12. Exactamente. Yeah, okay. Bueno, panas, el Pericocho en realidad nació porque en realidad, o sea, queríamos hacer los dos, o sea, somos bastante llevados por la música, o sea, la escena y todo, o sea, nos gusta vivir la música. Y lo más importante creo que es, o sea, también que hemos coincidido en la cuestión de la reivindicación, o sea, de los géneros, y hacer un solo movimiento, o sea, algo, generar mayor, no sé, así, cohesión en la nota. Entonces, no quedarnos de manos cruzadas. Exacto. Ante tanta monopolización que hay ahora, como ha habido con los chicos del Sur del Cielo, y ahora con los Pucará, que dicen, y, o sea, me parece algo bastante absurdo. Yo no comparto con la manipulación para nada. Ya, yeah. Entonces, de ahí en realidad lo del nombre, así como fue, es nuestro, pues, entonces ya por ahí tiene las raíces de epi, ¿cómo es? Pues tiene su origen. Tiene sus raíces, no, son palabras, sí. Exacto, son sus raíces griegas. Te pones su raíz, tu raíz griega. Griego y latino, griego y latino. Su sabor latino, sus raíces griegas. No se cuenta para cada uno lo interprete como quiera el Pericocho Fest. De hecho, claro, okay. Como sea. Están viendo nuestros dos zapatos, simple y sencillo. Más claro. Más claro. Entonces, bueno, la dirección, el lugar del evento. Todo lo ya alguna vez los que han asistido al Galeas Fest. Claro, mítico Galeas Fest. Claro, el mítico Galeas Fest. En realidad también está posteado este evento como también un cierto tributo también al Galeas Fest. O sea, ya que... Al difunto Galeas. Al difunto Galeas. Porque, cacho, que por ahí me contó un pajarito que este va a ser el último evento que se va a desarrollar ahí, ya que va a entrar a una renovación, una reconstrucción el lugar. Entonces, no, remodelación. Le van a sacar los cucos. Exacto, van a santificar el lugar. Entonces, ahí de paso un saludo para Galeas y todo el personal. Un abrazo, gracias. Igual, gracias de la colita, y eso también va, esto también es parte de una memoria de para el Galeas Fest que nunca se olvide. Sí, sí, para ti, Galeas. Si no cachan el donde era el Galeas Fest, era en un aserradero. En ese aserradero había unos cuartos donde ensayaba y ya se hacían cualquier cantidad de actividades. Cualquier actividad lúdica. Bueno, entonces, ¿dónde está el aserradero para la gente que no cacha? Esto está ubicado en Conocoto, obviamente, ¿no? Y tenemos que tomar el bus en la Marín, bajarnos uno que vaya al... Ah, o en la Marín. ¿Usted que es el...? Yo puedo decir. ¿Usted que vive oriundo del lugar? Oriundo. Natural de ahí, del sector. Yo que soy natural del sector. Por poco y alcalde. Claro. Verá, la cosa oriundo, es que pueden ir de dos formas. Una, lo cogen en la Marín, cualquier bus que vaya, creo que son los Libertadores del Valle que van a la, que de creo, la Marín. No, son los Libertadores del Valle. Póngale certeza. También a Maguañas, que van desde la Marina a Conocoto, o si no, también en la parada de los buses que... de la universidad de la Universidad Salesiana, el Bingala, al frente, ajá, los Bingala, pero también hay buses que hay una línea de buses que se llama Libertadores del Valle, que ajá, también va para Conocoto. O sea, busquen bus a Conocoto. Exacto, busquen bus a Conocoto y se bajan en el primer semáforo. No, perdón. Sí. ¿En el parque no era? No tanto en el parque. En el primer semáforo queda mejor. Ah, ya. Ajá, en el primer semáforo. Por favor. En el primer semáforo cogen por la calle La Oriente, cogen por la calle Oriente una cuadra. Y están mandándonos a la casa. De ahí curva para... Esperen, ya. Cogen por la calle Oriente una cuadra. De ahí se van la otra cuadra para la derecha. O sea, la primera cuadra para la derecha. Y llegan hasta la esquina. Y la siguiente cuadra hacia la izquierda. Y ahí van a escuchar. Si no conociera, yo no doy permiso. No, sí, da. Bueno, igual la dirección exacta. Ya, el organizador. Es que también hay que ver que en el exacto, está en el ¿cómo es? En el afiche del evento está con la siguiente dirección. Es la cuestión, subir, bajarse en el parque de Conocoto, subir por la calle Bolívar hasta encontrar la Sucre. Virar ahí, doblar a mano izquierda por la Sucre y subir hasta la Matilde Albán. Ah, es que vos tomaste la vía larga. Yo vi, eso es lo que me mandó Galea, desde el parque de Conocoto. Es más fácil llegar al parque, es que el primer semáforo de allá a la derecha, de ahí pregunta. Pero es más rápido llegar por donde yo dije. Pero es más fácil entender, como dijo el Cocor. Bueno, desde el parque, para que se ubique la gente desde el parque, encontrar la calle Sucre y subir por ahí, por la calle Sucre. Hasta que empiece. Por la calle Bolívar, perdón, por la calle Bolívar. De ahí curvar a la izquierda por la calle Sucre y subir hasta la Matilde Albán. Ahí ya van a ir escuchando. Ya, ya, venga, ya. Yo no, el relajillo. El problema es que yo no conocía, conocía la Matilde Albán. Entonces, bueno, esa ha sido la Matilde Albán. Pues. Así es, dice. Ah. Y uno natural de ahí. ¿Qué por nombres? Porque... El oriundo también. El camino llega de noche, entonces ya no alcanza a ver el nombre de la calle. Claro, es el problema también. Él llega contando los postes. Claro, abrazado los postes. Por el segundo estoy llegando a la casa. Y al aserradero. Por eso también contaba, pero ya medio los postes así que llegaban a la cuestión esquina. Es que lleguen al parque de Conocoto y ya van a ver la movida. Y ya por allá se ubican. Porque está cerquita y esto va, muchachos, eso sí, vamos a por exigencias mismo también de local y todo, por la colaboración misma, tenemos que ser consecuentes y eso sí, vamos a empezar puntuales del evento. Bacán. A las 11 de la mañana estamos partiendo con el evento, con las primeras bandas y todo, o sea, más bien, espero y aspiro como el que más, como siempre suele decir, de que la gente acolite para todas las bandas. Así, puntuales. Puntualidad. Igual las bandas también tienen que ser responsables, igual no dárselas tampoco de estrellitas de Navidad. Del rock, ¿no? Y llegar puntuales, o sea, también este va a establecer un horario y banda que no está a la hora, banda que no toca. Más que nada es que tenemos el local hasta las 7 de la noche y lastimosamente no nos podemos extender más. Es más, el concierto va a empezar a las 10 para que llegue para que a las 10. Tipo 7 y media llega la retroexcavadora ya para bajarse a todos porque tienen que remodelar todo ese sitio. Claro, ya sé. Pilas y todo ahí. O sea, además la despedida de la cerradera, entonces. Claro. Del y pila también lugar. El 27 de julio, el siguiente día también. Es el cumpleaños de cumpleaños. El pericocho verde. Amor mío. Pericocho verde. Amor mío. Entonces, vámonos con música, muchachos. Vámonos con Mamole. Mamole. Entonces, no sé, ahorita con qué nos vamos, Benín. Morbo. Nos vamos con Morbo, que es otra banda que se va a presentar también en el Pericocho Fest. Y regresamos aquí. ¿Está sin sonido? Vaya. We'll be right back. esto es dedicado para todos ustedes y para la gente que agota. Descarga de energía a cargo de los Vomitorium. Este era un tema en vivo grabado en una de sus presentaciones, para que vayan escuchando también un poco del poder de las bandas en vivo. Yo escuché hace 15 días a los Vomitorium en vivo con Eutanos. Ay, sí, y yo voy a los conciertos y yo conozco a Full. Pero es una bandota, loco. Eso es lo que, o sea, lo que tienen, lo que sacan hacia el aire y las cosas que sacan en conciertos, es una bestia. Sí. Por eso les pusimos este tema en vivo, para que también cachen de la potencia y la energía de las bandas en vivo, que no siempre se logra plasmar en las grabaciones. Y por eso les pusimos. Y por eso les pusimos en vivo. Exactamente. Qué bestia. Tenemos que mandar saludos, ¿no? Sí, tengo dos saludos en Facebook que han estado ahí como comentando. Saludos al viejo que nos está escuchando desde São Paulo, Brasil. Ajá, exactamente. Nos dijo que por favor si le podemos poner una canción, pero no creo que sea el momento. Sí, creo que ese tema que nos mandó el viejo es para un momento un poco más íntimo. Exacto, es un momento más íntimo, totalmente sí. Más íntimo. Sí. La intimidad se le vive de diferentes formas. Es el soundtrack del momento. momento, pero creo que todavía no estamos preparados para escuchar. Claro, no, totalmente, para nada, no estamos preparados. Y también saludos a Lana Ulestia, que creo que nos está escuchando ahí del Valle de los Chillos. Sí, que nos dice que ya era ahorita en el programa. Saludos a ti, porque dice saludos a mí. Entonces, bueno, Ana, saludos a ti. Ya, bacán, una bestia. Sí, bacán, Ana ha sido una de nuestras oyentes que desde hace años nos escucha y bacán, que siempre está ahí. Qué bueno contar con tu amistad, Ana. Sí, al filo del cañón es la Ana, ¿no? Claro, de corazón ahí. Corazones, you know. Y Gigi. Y también un saludo ahí a la gente que nos está mandando mensajes, aunque nos está mandando mensajes. Yo leí los de Facebook, a mí lo leí los personales. A ver. Sí, porque son mensajes como de reproche. De repulsión. Pero están desaprobando, así. Desaprobatorio. Que nos demoramos demasiado en decir la dirección del sitio, como 15 minutos en decir la dirección del sitio, que no puede ser posible eso. Sí, sí, está bien. Ya, entonces, mejor que lean la ficha. Ajá, mejor que lean el ficha y de ahí ya van a saber la Todas las medidas que sean necesarias. Pero más bien a la casa lo que dijo Coco, Camilo nos confundió un poco. Sí, sí, yo les confundí, perdón a las personas que se confundieran diciendo la dirección. Y es verdad lo que nos dice la Ana a través del Facebook, que vamos a hacer el premio al mejor oyente, que es de ley gana la Ana. Sí, eso sí es de ley. El oyente más fiel. Ajá, seguro. Entonces un saludo a todos. Un saludo a la Gabriela, que también ella fue la que me mandó el mensaje de reproche y desaprobación. Aquí les hago presencia, muchachos, igual para que lo vean. Este es el CD que se va a sortear el día, cortesía María Negra, un CD de Nile, uno de los últimos trabajos. Una vez. Pilas ahí para ustedes. Va a haber full cosas en el Pericucho. Va a haber premios para la gente, va a haber bar, bastante surtido con todos los jugueticos para la gente. Van a ver también los stands de Adriana y el de piercing también, que se va a poner Lucho Silva. ¿Y no se va a sortear así un piercing o algún tatuaje? Vamos a sortear los tatuajes, tres tatuajes. El uno es de Santería, el otro es de Tebo Tatú y el otro es de Lucho Silva. Bacán. Así que pila, esténse desde temprano también ahí apoyando a todas las bandas, desde que empiece el concierto, puntualitos, apoyando a todas las bandas. Y es bueno, es bacán cuando tú llegas a un concierto y empiezas a ver cómo se va desarrollando todo el concierto desde la mañana, ¿no? O sea, tipo 11 de la mañana, ves que empiezan a llegar las primeras bandas, pues empieza a llenar de gente, después ya vas viendo cómo se va poniendo un poco acelerada e intensa la situación. Y va bajando el estrés. Y va bajando el estrés totalmente, ya empiezas ya. Y aquí tengo ya en mis manos los boletos de la rifa, de los tatuajes y del CD de Marea Negra. Así que agradeciendo al Cococho, acabo de donar a este programa todo un talonario. No, muchas gracias, Cococho, por esa deferencia que has tenido para con nosotros. ¿Y cuándo nos vas a pagar? No era parte de los... No. Bueno, ya vaya nomás. Pues. Sácame del aire. No, pero en realidad, para que se note que el producto de la autogestión se pueden hacer cosas bacanas y bien hechas. O sea, de lo que nos decías, va a haber un buen sonido. Es un lugar bastante bacán y mítico. Hay auspiciantes igual de la movida, o sea, autogestionados, de panas, que están apoyando, están los boletos. O sea, se nota que se están moviendo bien, que están haciendo bien las cosas. Sí, ahora la cuestión, también todo es bonito hablarlo. Veamos cómo te sale, cómo nos va ahí en cuanto a... También pedimos a la gente igual, así que nos acolite con el ingreso, con el no ingreso de bebidas alcohólicas. No entren, por favor. Con el no ingreso de bebidas alcohólicas así ajenas al evento. Al bar. Ajenas al bar, porque al bar. En el bar van a tener... En el bar va a estar todo, así que para qué van a estar comprando afuera. Exacto. Para que acoliten y no se queden también afuera, loco. ¿Para qué mandarse la caminada a la tienda si en el mismo Pericocho Fest va a haber de todo? Exacto. Hay lío. De gana. Y para que no se queden afuera tampoco y la gente de los alrededores no nos moleste y se puedan dar las cosas, se puedan volver a dar otros conciertos así de esta manera. Sí. Y demostrar que en verdad la gente que le gusta el dead, el punk, el género que le gusta, tiene también cultura y conciencia en sí de lo que es hacer un concierto. Y saben comportarse. Acá. Sí, o si no saben comportarse, pero por lo menos... Se les enseña. ¡Bravazo! Pero si no saben, pues se les enseña. A las buenas o a las malas. Pero bien, eso de la generación de los espacios para que las bandas puedan seguirse desarrollando, la escena siga creciendo. y todos seamos felices. Terminó esperanzador en esa media frase. Pero porque estaba buena, a mí me gustó tu frase, que todos sean felices, está chévere. La media frase me desconcentro. Sí, o sea, no. Entonces vamos. Muy vamos. Disney. No, son medio Disney, son. Medio Disney. Pero no, si nos vamos con algo, con música. ¿Hay una llamada? Parece que hay una llamada. No hay una llamada. Ah, no, era para el Daniel. Ha sido para el Daniel. Pero bueno, vamos con música, anuncios. ¿Por qué vamos, muchachos? Bueno, ahorita creo que nos vamos a escuchar algo de Rompecabezas, que es una de las bandas que también estarán dentro de. Es una festival. Banda de punk, ¿no? Es una banda de punk, es uno, a nivel personal es otro proyecto que estoy incursionando. Ajá, ¿no? En esta banda sí estoy tocando la batería estoy incursionando en el mundo del punk. Cuando estás con el Nacho. Con Nacho, estamos con la Aleja, la mítica Aleja también, la Sofía. Ajá. También con la Sofía también, entonces. Con la Sofilia. Sofilia, igual un saludo para todo este personal así rompecabezoso que está por ahí. Pues cada una vez un saludo. Entonces, igual. No, la propuesta con la banda igual está creciendo, creo que todas las personas que estamos allá también somos personas que ya hemos vivido algún tiempo en la movida y sabemos lo que queremos en cuanto a lo musical, sabemos lo que queremos expresar. Entonces creo que al menos eso es con la Aleja, que creo que es de las primeras así en la banda y con la que me he invitado así a tocar y todo. O sea, creo que esa es la convicción que tenemos en cuanto a la música, ¿no? Lo que queremos, seguros de lo que queremos y no dejarnos caer en mensajes así de en la tentación. Absurdos, así, exacto, así de mediocridad más que todo. Crecerlo. Esa es la cuestión. Bien, entonces muchachos, con ustedes esto de Rompecandados. Rompecabezas. Regresamos. I'm not afraid of the dark. Volvemos en Desfase Insomne. Estamos escuchando varias de las bandas que van a estar presentándose este 26 en el Pericocho Fest, desde las 10 de la mañana en el Aserradero en Conocoto. De las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Hasta las 7 de la noche. Ya, ni un minuto más. Ni un minuto más, padre. Toca limpiar después. Sí, toca limpiar después. El after party. Ah, es el after party. El after party. Limpieza contigo. Limpieza contigo. Limpieza con tu persona. Es el after party guacharaquesco. Claro. Tú todo a veces after party. Te llegan los puntos. Llegan los puntos y se acabó el traguito suave, loco. Jesús. Oigan, ¿y quién está apoyando el Pericocho Fest? O sea, ¿quién está metido en la movida de organizar y de dónde han recibido apoyo? ¿De quiénes han recibido apoyo? Pues, a ver, en la organización solo estamos Cristian y mi persona, Erika. Y los auspiciantes son los que nos han apoyado. Aparte de eso, también hemos recibido el apoyo del primo de él. ¿Le digo el apodo o el nombre? Yo creo que el nombre está bien. Bueno, de Mario. Bueno, del pana Mario, así que nos ha colitado con. Claro, es mi primo, así nos ha colitado con la impresión muy gentil del. ¿Cómo se llama? De la impresión de los boletos y también de los afiches, de que mañana ya, Dios mediante, estarán saliendo ya a circulación por fin los afiches del concierto. Por eso hemos venido un poco con las manos vacías, así. Pero ya nos regalaste los boletos. Ah, entonces está de vengado. Más que de vengado. Pero bueno, los afiches los sacan después. Claro, no, ya mañana Dios mediante, mañana salen los afiches. Y el miércoles empezamos la difusión ya a empapelar Quito. Bacán, una bestia. Igual lo que nos decían, que como todo ha sido en base al apoyo y al acolite de la gente, también todavía hay algunas cosas que solucionar. Así es, panitas, o sea, y aprovechamos este espacio también para hacer la gentil invitación ahí a la gente que quiera representar, en especial a la gente de las bandas. La más que cordial. Que nos estén escuchando, la más cordial de las bienvenidas a organizar una super minga para limpiar el local y dejar a punto de caramelo este local. Ese era el after party, o sea, no nada de fiesta y nada, sino ir. No, pero el after es después, dejarle. Este es el before party. Este es el before party. En el before party minga, after party minga. Sí, deshacía todito, loco. Rajatabla. El inicio de las celebraciones. Es el inicio de las celebraciones. Ah, ya, muy bien. Claro. Pero también querías pedirle un favor a alguien, si tiene alguna carpa o algún. Exacto, toldo. Exacto, un toldo, por favor, muchachos. Un toldo para los mosquitos. Para los mosquitos. un toldo de esos gigantes, de esas como paracaídas de los milicos, de alguna nota de esas. Ya. Para ponerle en la carpa, porque en verdad ven, para ponerle en la tarima. Exacto, o sea, porque todos los gastos de eso de alquilar carpa y todo eso, así son de pequeñas cosas onerosos. Y ve, tenemos los boletos igual, que son, van a ser nuestro ingreso. Todo ha sido a pulso, loco, lo que hemos sacado, igual los auspiciantes. También no se olviden que también el bar va a estar ahí a disponibilidad. Uh-huh. Bien distribuido, bien surtidito con tus. Entonces, si alguien escuchó y la gente tiene alguna carpa, toldo, no sé, cualquier cosa, se amarran chompas, lo que sea, pero alguna cosa que ayude a cubrir el escenario. Exacto, el escenario también para también los auspiciantes, también estamos gestionando uno. Estamos viendo uno, hay una propuesta a través de unos compañeros, pero es del MIES, así, los compañeros que igual, o sea, gentilmente nos quieran apoyar, así, por amistad. Y sí, creo que puede ser algo viable, sin embargo, intentamos en lo posible ser asépticos con la cuestión del Estado, así, la influencia del Estado. O sea, más que nada estamos dándole la apertura, porque hemos quedado de acuerdo de que no se va a dar publicidad que no tenga nada que ver con el Estado ni con el gobierno, nada, sin nada que ver, sino más allá, que van a dar la información es sobre un embarazo seguro. Por ese lado es que hemos dado la apertura. Exacto. De que pongan la carpa, porque va a haber información cultural, más que nada, sí, porque en verdad al concierto van a asistir, me imagino que han de asistir adolescentes, porque uno ha empezado en la música desde muy guagua. De ley. Y es cierto que cuando eres muy chavo a veces no tienes las ideas claras, y sería bueno que tengan un poco de conciencia de que no es de traer guaguas al mundo por traer, y aparte de todo no es un negociado como se lo está viendo ahora, socialmente. Ya. bacán. Entonces, como vemos, también Pericocho también tiene una propuesta, y una propuesta social también, si se la puede llamar así. Y ya, pues, o sea, más bien un agradecimiento igual ahí a la Maldad y al Paul también, que son las personas que me... A Daniel Ordóñez, no la Maldad, siempre le digo la Maldad. A Dani Ordóñez y al Paul, sí, un fuerte abrazo y gracias por ese apoyo de, bacán. Con respecto a la carpa y la publicidad de estas cuestiones sociales que son importantes. Más que publicidad es como información, ¿no? Para que la gente que asista tenga información también de otros temas, que al mismo tiempo que está apoyando la movida, está oyendo buena música y también que se lleve ahí algo de información que le sirva para la vida. A ver si regalan condones. También, sería buenazo, de ley. Sí saben llevarlo. Sí saben llevarlo. Pero que no se vayan a querer meter a los partes. No, yo iba a decir justo eso para que usen, no para que estén inflando más bien. Claro, ejerza el derecho. Al voto. Para que vean que aquí también se sufre, pero se goza. Que vivimos en democracia. Esta madre con vos que soy. Él ha sentado una. Pero bueno, basta de gozadera y vamos con otro tipo de gozadera. Vamos con música. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué ponemos? Ahorita, bueno, nos vamos con una de las bandas igual más dentro de la trayectoria del death metal capitalino, una banda ya con bastantes años de trayectoria, incluso este viejo personaje que es del death metal, como Igor Icaza, también militó en esa banda, también colaboró, hablamos de la banda Ego, con una buena exposición de death metal, así, entonces esa es otra banda que va a estar presente en el Caribe. Una de las bandas de las bandas fuertes que van a estar. Exacto, una de las bandas. Son 11 bandas, estaremos igual, o sea, también rindiendo el reconocimiento a las bandas de con mayor trayectoria. ¿Y quién cierra? Va a cerrar, no sé, todavía está por definirse el orden, pero igual, o sea, lo que sí quiero que sepan es que va a ser todo así, ¿cómo les digo? Distribuido la metal, sí. No van a estar bloques concisos de punk y de metal, va a estar distribuido ahí. Vale, digamos los nombres de las bandas así como en lista para que sí, quede claro cuáles son las bandas, dónde están. A ver, en las bandas de punk les voy a nombrar yo. Sería Los Cínicos, que tienen igual una trayectoria más de 8 años. Claro, son las bandas. Y fueron de las bandas que hicieron los 30 años del punk hace 30 años. Hace como 8 años. Y bueno. ¿Tendré el pirulo? Claro, sí, yo estoy viejito. Bueno, y. Entonces serán Los Cínicos, Rompecabezas, Cáncer, que es una de las bandas que está recién incursionando y me parece que suena bien, y me parece que hay que darle chance también a los chamos que están también hay que dejar un buen legado, para mi parecer, ya. Y me parece que es una de las bandas que se puede conciliar en ese aspecto. Pulmón Verde, igual eso, tuve el gusto de hacer los coros en una grabación de un disco que ellos tuvieron, y son unos grandes amigos. También es una banda ya importante, o sea, ya escuchas, o sea, Pulmón Verde y ya casi. Sí, al menos ellos están incursionando a nivel internacional ya, y me parece súper bacán. Sin Voz Ni Voz, igual son banda de amigos que se les conoce y han apoyado siempre la música, igual han prestado el lugar para hacer los ensayaderos a la brava, se podría decir, pero ya creo que está modificada esa situación. Seres de Huanchaca, igual, que es una de las bandas que mueve mucha gente. Claro, y esa banda también ya tiene sus años en la movida, sí. Me parece que ahí están las 6 bandas de punk. Sí, y también dentro de las bandas de metal, en cambio, tenemos la participación de Morbo, que acabamos de escuchar, igual, y los panas tienen una propuesta también bastante bastante bacana en cuanto a la producción musical, están incursionando en su propia productora que se llama la Ratonera Producciones, y están produciendo igual a músicos de distintos géneros, también músicos de punk, músicos de metal, etcétera. Tenemos también la presencia de Vomitorium, que bueno, bandota, bandaza que todo el mundo ya la conoce también. Igual hay saludos de Tomaselli y a Félix, igual gracias por haber acolitado también con la presencia de la banda. Tenemos a Ego, que también acabamos de escuchar, ya hemos hablado de la trayectoria un poco de la trayectoria de Ego, También tenemos la presencia de Vulture Grifus, también nos va a estar acompañando los Vulture Grifus. Saludos a todo el personal, a esos malditos. Claro, ese personal de Vulture Grifus, un saludazo. Personal que... maldito para yo no Vulture sabía Grifus. Que iba a estar Vulture, ¿verdad? Claro. Qué viendo. Y también va a estar la imperdible Parca, la Parca también. Bien. Representando también ahí con su buena escena de death metal, así también. Igual vamos a escuchar la Parca también para terminar el programa, ¿no? De una, bacán. Y ahí igual con incursionando también con nuevo vocalista, ya lo hago público, así el Raúl Galeas. Ya está autorizado. Ya le diste lo que... Ya está fichado, ya firmó contrato. Ah, ya, contrato, ya al final contrato firmado. Ya le di la camiseta. Bacán, bien. bien. Entonces es un gran adquisición la que han hecho con Galeas, una buena contratación. Una buena contratación. Si tienes ojo vos para... Ojo clínico. Ojo clínico de Cococho. No, saludos a Galeas, vocalista de The Grip, conocido por ahí, por varias otras bandas, por actor, sí. Por los... Chamán enfermo. Después Chamán enfermo. La Parca, entonces, de estar sonando, pero riquísimo. Sí, la Parca igual está en miras ya de otra, sacando nuevos temas también ya para, saliendo de este evento, yo también hacer el todavía a ver cómo se graba el disco ya oficial. Tenemos ya un EP. Igual salimos con estos panas de Ratonera Producciones, también la Parca está saliendo en un compilatorio que hizo esa productora, que también en agosto entiendo que se va a hacer el lanzamiento con un concierto de todas las bandas que participaron en este compilatorio. Y ahorita que hablo de compilatorio, también vamos a hacer la entrega en cortesía el día del Pericocho Fest de un CD con compilatorio de las bandas participantes de las 11 bandas. Qué bien. Sí, o sea, vamos a hablar de cortesía porque nos interesa que haya una memoria del festival, que se quede bien impregnado en la gente, es el Pericocho Extreme Fest. Un poco cuando haces ese tipo de cosas y generas una memoria, cualquier tipo de memoria, si una gráfica o generas estos CDs compilatorios, también lo que haces es sentar el precedente y generar el ciclo. Entonces, al final de cuentas, siempre es el precedente, ya sabes que hay un CD compilatorio de un festival y eso le da como más fuerza para que el próximo año se vuelva a generar el festival. Exacto. Entonces, eso, generar todo ese tipo de cosas. Nos interesa crecer como festival, incluso que los auspiciantes, o sea, para la próxima, o sea, también sean más y tal vez se atrevan a invertir un poco más también en la escena local, en la escena underground, o sea, ¿por qué no? Tenemos que demostrar en este festival de que nos podemos organizar, de que nos podemos cuidar por nosotros mismos. Exacto, eso es súper importante. Te puedes organizar, te puedes cuidar y no necesitas como ayudas externas gigantescas como para generar las cosas contra el equipo. No necesitas la represión policial. Porque al final de cuentas es porque, eso. Exacto. O sea, al final de cuentas, ¿quién? No te están cuidando, te están reprimiendo más, la mayoría de veces en un concierto. Exactamente. Sí, claro, pues. Vámonos con música. ¿Qué más tenemos? Entonces, bueno, si tiene... ¿Con Ego y con qué banda? Con Ego, bueno, entonces ahorita Vulture. Ya, pues allá, vámonos bueno, entonces... con Ego y Vulture y terminamos después la parte final con Parca. ¿Parece? Listo. We'll be right back. A ver, señores, papeles. Ya te voy a dar tu 30S, cerdo, basura. La vagina a mi mujer, porque yo sí tengo. Además, porque yo no me baño entre hombres y no me cuelga el tolete del culo. Eres un milagro de la naturaleza, porque a pesar de haber sido abortado por el culo, produces and she's buying a stairway to Estaba escuchando a los Vulture Grifus para que vean que estoy ahí al pie del cañón. Bien, saludos a la Caro Mosquera que nos está escuchando. ¿Desde dónde nos escucha la Caro Mosquera? Desde algún lugar del Ecuador. Saludos Cuenca. A Cuenca. No, desde Cuenca. Es que alguna vez viaja a Cuenca y otras a Guayaquil, entonces no sé muy bien. Saludos a la Caro que nos está escuchando. Y... Exacto. ¿Qué demás que es en Salitre? Sí, nos estaba hablando del lindo pueblo de Salitre. Saludos a Salitre. Y sigamos, a ver, ¿qué más tienes para decirnos de Perico Chofet? Bueno, a ver, mi amor, ¿usted ahí algún detalle que se... algún pequeño detalle, alguna cosa? Así para despedir, invitar a la gente. O sí, más bien inviten a la gente, ¿no? A ver, chicos, creo que es importante que la gente que le gusta el movimiento del PUM se consolide y en verdad demostremos de que nosotros somos unidos y no estamos esperando a que los conciertos sean siempre cerca de Quito o en Quito propiamente. Podemos irnos a donde sea mientras el movimiento sea sincero y siempre se mantenga su esencia. Vamos ahí con la autogestión, chicos, y movámonos en verdad porque entre pesados nos damos la mano. Yeah. Cocho, ¿algunas palabras finales para despedirse? Bueno, igual. No, igual ahí, bacán a todos, a ustedes, igual por el espacio. Bacán, Cocho. Para difundirnos y sería una bestia más bien, igual que nos acolitaran así unos días antes de, o sea, el programa antes de, para hacer una. Dalo por hecho. Un tenemos, remember. Ajá, tenemos el lunes y el lunes es el lunes antes del programa y yo creo que sí, seguro. Antes del concierto. Sí, antes igual ahí para ya venir con otro tipo de informaciones sí, también. De indumentaria. Sí, claro, y de indumentaria. No, y igual la cuestión, saludo final a toda la gente, igual que les, que apoyan el movimiento, que creen en el movimiento nacional, puta, que no pueden perderse esta cita que se promete algo espectacular. Sí, va a estar una bestia, son 11 bandas, es todo, casi todo una mañana y tarde. Llena de metal y de punk. O sea, y feria de con tatuajes. Feria, o sea, de condones. Y también. Ropa. Y todo autogestionado para que vean que sí es posible. Así ajá, es. Y todo autogestión. Ajá, y eso es importante. Quería mandar recalcar un saludito, chicos. Es que no, es muy dale, claro, no sí, yo quiero agradecer ante todo a ustedes y espero que nos puedan ayudar el otro lunes que nos invitan. Y agradecer a las bandas, a las personas que han estado con nosotros dándonos todo el apoyo y siempre dándonos el aliento para no decaer con este concierto, porque ya son algunos conciertos que se están suspendiendo en Quito y eso no creo que es posible. Este concierto tiene que salir porque tiene que salir en verdad. Y ante todo quiero agradecer y mandar un saludo muy especial a mi familia, a mi hermana que recién vino de Estados Unidos, y darle un abrazo y darle y decirle que a pesar de todas las circunstancias son mi familia y les agradezco mucho, y un beso para mi hijo. Bacán, ahí está. Igual a nosotros bacán que estén haciendo esto, que hayan gente todavía moviéndose, gestionando, haciendo las cosas, y más aún un pana de toda la vida, Cococho, siempre bienvenido. Gracias muchachos. O sea, y además porque de la autogestión nacen las cosas más fuertes. O sea, yo desde el mainstream, desde lo que está ya consolidado, ahí siempre las cosas pasan, se van nada más, pero desde la autogestión, desde el movimiento subterráneo en Quito y en cualquier lado del mundo, nacen las cosas realmente potentes en la música. Sí, o sea, igual queremos a través de esto también decirle a la gente que no se olvide de las raíces, de dónde nacimos, de dónde venimos, en términos de la musicalidad, en términos del movimiento rock, en términos del movimiento musical. Así que prohibido olvidar, creo que en términos de prohibido olvidar en términos, o sea, de los tiempos buenos, y que se van a remembrar y se van a mejorar las cosas. Ajá. O sea, ni cagando hay que olvidarse de dónde venimos y que no, ¿de cuándo? Y que no se venda la conciencia. No hay chance. Bien está, una bestia. ¿Cómo así? Que no vendan su conciencia. Entonces, bacán, con esto nos vamos despidiendo. Saludos al Andrés, que nos esté escuchando y que ya lo estamos extrañando. Pronto estará por aquí en los micrófonos. Ojalá. Sí, tiene que ser. Pronto, y que haya mucha fuerza. Full y energía, pana. Energía al pie. De ley. Energía de pila. Energía a los nervios. Exacto. Tiene que ser toda energía a los nervios. Ya le voy a dar nervio. Toda la buena onda, Andrés. Puta madre, estás muy solemne que estaba. Sorprendido al último, tenía que ser. Qué hermoso. Esa es, muchachos. Bueno, muchachos, nos despedimos y les dejamos con algo de Parca. Este tema se llama Carroñero. Esta es una nueva toma del es una nueva toma de la misma canción que tenemos en el EP, pero esta es ya con la versión Galeas. O sea, este es cantado con Raúl Galeas y puta, está poderoso este tema. Está en el compilatorio del que les mencionaba y también va a sonar en el nuevo disco que ya estamos viendo cómo financiarnos la grabación. Bacán. No se olviden el Pericocho Fest el 26 de este mes a las 10 de la mañana en el aserradero de Conocoto. Estén atentos a las redes sociales, ahí en el Facebook están publicando información todo el tiempo, ahí la dirección exacta está también ahí para que la puedan ver, y desde mañana ya los afiches. Exacto, y no apoyen, se olviden de los boletos, no se olviden del comprar, adquirir sus boletos, quien quita que se ganen su cualquier tatuaje, su cualquier CD, que digo una vez más, desde el CD At the Gate of Setu, es el disco de Nile del 2012, y pilas muchachos, que está muy bueno, esto ha sido cortesía de Marea Negra. Muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos pedimos gracias a Daniel en controles. Gracias. La paciencia. Toda la programación aquí en Casa de la Cultura a partir de las 8 de la noche de lunes a viernes. Y les que regresamos. Vale.